más de 300 kilos de chorizo, 330 en concreto, los que se van a repartir nuevamente en esa edición de la Choriza 2019, este próximo sábado, después de la lectura del pregón, como es habitual. Y nosotros quedamos calentando motores ya con el recorrido a través de esos puntos, los habituales de reparto, la Plaza 28 de Febrero, la calle Ronda y la Torre. Pues hacia ese lugar nos iríamos de forma virtual, porque es el punto que va a ocupar este año el colectivo Proteduca. Vamos a hablar con su presidenta, Patricia Ríos, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Patricia, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues Patricia, que Proteduca en este caso es el primer año, ¿no? Si no me equivoco, que se hace cargo, ¿no?, de una de estas barras dentro de lo que es la Choriza, ¿no? Pues sí, el primer año. Si quieres, si te parece, Patricia, antes de entrar un poco en lo que van a ser los preparativos de cara a esa jornada, hablamos incluso del propio colectivo Proteduca, vale. Que en realidad, bueno, viene trabajando en nuestra localidad desde hace ya unos años, ¿no? Sí, pues Proteduca es una asociación sin ánimo de lucro que nació hace ya, la verdad que me parece que desde 2013 creo que estamos. Los primeros años estuvimos haciendo teatro con grupos de niños y adolescentes en Ubrique, que de hecho hicimos la actuación en varios sitios del ayuntamiento que nos dejaron, y luego también con el teatro lo que trabajábamos eran las habilidades sociales. Luego hicimos también algunos proyectos como Yo estoy con Marina, que con la venta de unos llaveritos que hicimos con esas frases se recaudó un dinerito y se le dio a la familia de Marina, que todo el mundo sabe que es su tratamiento es bastante caro, pues entonces se hizo una recolección y se entregó todo lo que se recaudó con la venta de esos llaveritos. Y hemos hecho también en algunas AMPA de los colegios, aquí en Ubrique y en el Bosque, hemos hecho algunos proyectos educativos también sociales con niños y adolescentes. Así que, como decimos, una trayectoria ya desde hace bastantes años y sobre sí. todo, como dice el propio nombre, ¿no?, proteger y educar a los pequeños, ¿no? Claro, es lo que pretende proteger a los menores y adolescentes desde la educación. ¿Contáis, con alguna sede o no? No, las personas que trabajan para ello, la verdad que siempre han sido personas voluntarias que les gusta y que se están preparando para trabajar en los sociales. Así que, de hecho, ¿no?, pusisteis en marcha este colectivo y creo que, no sé si entonces erais todavía estudiantes. Sí, éramos todavía estudiantes. Sí. De hecho, vosotros trabajáis en la actualidad en torno al ámbito social, pero pero en aquella época, lo cierto es que surgía como iniciativas, como decimos, como estudiantes, hasta, habéis ido en estos años terminando esos estudios y entrando, ¿no?, trabajando ya, de hecho, en torno al ámbito social, ¿no? Claro, habíamos visto también algunos ámbitos que podíamos tocar y, claro, estudiando, pues está con las ganas, con la ilusión de hacer, y veíamos que había muchas cositas que podíamos y lo intentamos de esta forma, pues a través de la Asociación Proteduca. Y la verdad que ahora llevamos algunos años parados, que no hemos podido, yo por ejemplo por Meraki, que le he invertido mucho tiempo, y el resto pues también por su trabajo, y lo que queremos ahora es intentar unir el colectivo de menores con mayores. Entonces, para ello también la barra y todo lo que reunamos, porque queremos hacer algunas actividades, algunos proyectos que tengan que ver con ambos colectivos. Por tanto, va a suponer, ¿no?, para vosotros una cita importante en el resurgir de la propia asociación, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Qué proyectos tenéis en mente de cara al futuro? Pues queremos hacer algunas actividades puntuales con otras guarderías aquí del pueblo. Queremos hacerla con también en Meraki, con algunos de los mayores que quieran participar. Queremos hacer actividades que todavía tenemos que organizar y programar y verlas bien, pero entre los dos colectivos, algo que es tan bonito y que creemos que puede ayudar también en la comunicación entre los colectivos tan lejanos, y no sé, son algo que teníamos ganas de hacer hace mucho tiempo y que hemos visto aquí pues la oportunidad. ¿Te refieres al colectivo de los pequeños, de los niños, sería Proteduca y Meraki también, dedicado a los mayores, ¿no? Exactamente, y todos los mayores que quieran participar, que no tienen que ser solo los abuelos de Meraki, que los abuelos que quieran participar ya veremos cómo lo enfocamos. Pero sí, son actividades que queremos hacer. Pues por tanto, ya lo saben, desde luego, importante participar y acercarse, ¿verdad?, por allí, por pues sí. La torre, donde vais a estar ubicados el próximo sábado, ¿no? Sí, vamos a ubicar la torre. ¿Cuántos kilos de chorizo? La verdad es que hemos estado hablando anteriormente con el delegado municipal, hablaba la misma cifra que en años anteriores, 300 kilos, así que a razón de 100 kilos por cada punto de reparto, ¿no? Sí, la verdad que no nos ha dado tiempo todavía de recogerlo, pero sí nos dijeron que eran unos 100 kilos por punto. Sí, la verdad que bastante. La verdad que muy bien. ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué preparativos estáis haciendo? ¿Cuántas personas participarán? Pues participarán pues 8 o 9 más o menos. 8 o 9 personas que estarán allí ayudando en todo lo que puedan. Porque, Patricia, lo que es la asociación, ¿cuántas personas le integran? Pues 4 o 5 creo que habíamos. Pero vaya a contar 5. Con ayuda. Sí, con ayuda de fuera, de voluntariado que también ha estado ahí participando, aunque no sea parte de la asociación, que también contribuye siempre con nosotros, la verdad. Así que vais a contar con el chorizo. ¿Qué más? ¿Qué más vais a ofrecer? Pues luego la verdad que queremos también hacerle, no sé, tener un detallito con las agrupaciones para que se pasen por allí y también sabiendo que, claro, que las agrupaciones son lo que mueven el carnaval y que sin ellos pues no habría todo esto que toda esta fiesta. Entonces queremos también que sepan las agrupaciones que allí van a ser atendidos, que se pasen por allí, que vamos a intentar atenderlo pues, de la mejor manera posible. Patricia. Y luego allí. Sí, dime. Que luego allí lo que vamos a tener son lo de siempre, ¿no? La barbita, vamos a tener también pinchitos, vamos a tener bocadillo, vamos a intentar surtir de todo lo posible, que la gente esté contenta. Te iba a decir que tú además sabes de lo que es el ambiente carnavalesco, ¿no? Sí, no. Además que me gusta mucho, un tema que es que me gusta mucho, está muy tocado en mi casa. Por eso te digo, que lo conoces desde que lo conozco. Lo conozco y me gusta mucho. Muy de cerca. Sí. Pues Patricia, como decimos, presidenta de Proteduca, que es el colectivo que va a estar situado allí en la torre. Y bueno, pues por tanto, el llamamiento general a las personas que nos estén escuchando para que también en el recorrido que hagan se acerquen por allí, porque será importante para el futuro de la propia asociación y para todos esos proyectos que tenéis en mente, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que nos vendría muy bien, la verdad, porque son actividades que queremos hacer y que nos va a ayudar mucho. Así que nos vendría muy bien. Patricia, ¿disfrazados el sábado o no? Pues ahí estamos, no sabemos todavía. A ver si nos da tiempo. Lo tenéis en mente y bueno, pues todo ello habrá que ir viéndolo en estos días sobre los preparativos. Sí. ¿Cuándo os ponéis con creo que la recogida del chorizo, además, es durante la jornada de hoy, ¿no? Sí, hoy vamos a recoger el chorizo y ya estamos preparando todo lo que podemos. Ya desde esta semana entera ya preparando todo lo que... Claro. ¿Y quién va a ser el cocinero? Pues no sé si mi madre nos echará un cablecito, ¿eh? Que esperemos que sí. Así que la preparación un poco a nivel familiar, ¿no? Va a correr, ¿no? Sí, a nivel familiar. La verdad que casi todo se queda a nivel familiar. Lo que pasa es que son 100 kilos, así que no sé si la jornada anterior... Que lo compartan. Lo iréis repartiendo para la preparación, ¿no? Sí. Vamos a repartir, a ver que se vean ahí las manos de las abuelas y de las madres. Ahí no metéis, ¿no? Sino que lo... Porque la verdad que no... Lo voy a encargar, ¿no? No me voy a encargar, prefiero que lo hagan ellas. Hazmeo. Por cierto, ¿quién es la persona? Nos hablabas de tu madre, ¿quién es la que lo...? ¿Quién es la...? Digo, el nombre... Inés, sí. Inés. Será, por tanto, una de las principales encargadas, ¿no? Sí, pero vamos a dejar sus manos. Muy bien, pues, Patricia, lo dicho, insistir en la invitación para las personas que disfruten este fin de semana, este sábado, de la choriza, porque además la asociación Proteduca, con unos fines, con esos objetivos a destacar sin duda, pues lo necesitan para lo que es su próxima programación. Si te parece, Patricia, nos quedamos con la invitación general, ¿verdad? Pues claro, muchísimas gracias. Venga, pues ahí queda la invitación para toda aquella persona que se acerque hasta la Choriza este sábado. Recuerden, pasen por la torre, ahí va a estar la asociación Proteduca. Patricia Ríos, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, venga. Como el natural tenía un moqueo, pero del copón. ¡Vecina! ¡Sube a recoger la ropa que se te está mojando otra vez! Mi vecina me decía cómo quedaba. Tú de qué te ríes si tu casa está todo papada. O de qué vecina te lo tengo que contar. Hace mucho tiempo que mi padre va a la Y desde la calle Torre nos marchamos hasta la calle Ronda. Esa ubicación la va a ocupar en esta oportunidad el Ubrique Unión Deportiva Senior, con el encargado, un poco portavoz, en torno a lo que va a ser la celebración en esta Choriza. Vamos a conversar en los próximos minutos, uno de los jugadores de la plantilla, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Álvaro Coronil, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Álvaro, dejamos el deporte a un lado, el fútbol, hablamos con, evidentemente, protagonistas del Ubrique cada fin de semana, este fin de semana que, por cierto, además jugáis en Vejer el domingo. Sí, bueno, dejamos el fútbol a un lado por un momento, pero para dedicarnos el sábado a este evento, ¿no?, que es nuevo para nosotros, pero mirando de reojo al partido del domingo, que es para lo que tenemos que estar preparados de verdad. O sea, el sábado es una excepción porque en el que además nunca habíamos participado y es una oportunidad nueva y muy bonita para nosotros, pero claro, dejamos el fútbol pero con la mirada puesta en el partido del domingo, obviamente. Claro que sí, es un paréntesis, me refería, bueno, a que vamos a centrarnos sobre todo en ese ámbito ahora, nuestro compañero Jesús Domínguez, que evidentemente, bueno, pues hace el seguimiento de lo que es la trayectoria del Ubrique Unión Deportiva. Que además marcháis quintos, así que el partido es importante porque estáis todavía, y evidentemente tenéis grandes opciones, a pesar de estrenar categoría, de meteros ahí en los puestos de ascenso, de los cuatro primeros puestos, ahora mismo, como decimos, quintos. Sí, efectivamente. En lo deportivo, es verdad que el equipo está en un momento de dulce. La categoría para nosotros este año es nueva y los objetivos eran otros, que eran como permanecer en ella, ¿no? O sea, salvar la categoría. Pero debido al buen hacer de las cosas, que del trabajo del equipo y del trabajo y de la calidad que hay en él, pues estamos disfrutando de un momento deportivo muy bonito, tanto el año pasado con el ascenso y campeonato de liga, como este año que estamos ahí arriba luchando por los puestos de promoción de ascenso, ¿no? Ahora nos vamos a ocupar de los detalles, evidentemente, sobre la organización de lo que es ese punto de reparto en la Choriza, pero antes de que se me pase, quería destacar también en la trayectoria del Ubrique, pues eventos, citas solidarias como hace varios fines de semana, con la visita del Balón de Cádiz, bueno, pues la entrada de ese día la donasteis a Ubrique Dame Tu Mano, la Asociación contra el Cáncer, además con un evento, una cita que tuviste en el centro de la Avenida España, o sea que además un club que se está implicando con otros colectivos y causas solidarias en nuestra localidad, al margen de lo deportivo ya. Sí, efectivamente, como te he dicho, estamos en un momento muy dulce deportivamente, pero también estamos en una época que la calificamos nosotros desde dentro del club como de crecimiento, y no solo deportivo, sino que queremos crecer hacia otros ámbitos. Igual que hicimos hace un par de semanas colaborando con la Asociación contra el Cáncer Ubrique Dame Tu Mano, pues este sábado es una oportunidad para acercarnos a otros colectivos como el del carnaval, y yo creo que el sábado es una oportunidad muy bonita también para que la gente disfrute del equipo fuera del terreno de juego, y pues eso, estamos muy ilusionados con el sábado, porque también aparte nos dedicamos al fútbol, o sea, nos dedicamos como hobby, pero no estamos cerrados, o sea, nos consideramos un club abierto y creo que el sábado es una oportunidad muy bonita para intrometernos en otro de ellos, como es el carnaval. ¿Lo recaudado, que supongo, servirá, ¿no?, para lo que es el presupuesto del año? Sí, desafortunadamente en este tipo de competiciones lo económico es necesario para seguir vivos en la categoría, y claro, ya nos gustaría a nosotros pues que así nos fuese y hacerlo pues colaborar con las agrupaciones o con cualquier otro tipo de asociación, ¿no?, sin ánimo de lucro como la nuestra, pero ya te digo, este sábado pues si aportamos un granito de arena en lo económico para lo que es la competición, pues mucho mejor. Pues iniciativa muy importante, hay que subrayarlo, porque bueno, pues por ejemplo este sábado vais a estar ahí con el esfuerzo para conseguir recaudación, y bueno, de otro lado, por ejemplo, hace varias semanas donasteis, ¿no?, vuestra propia recaudación, así que bueno, pues tenéis esos detalles a nivel solidario, y a pesar de ello, bueno, pues, conscientes de que tenéis que bueno, pues conseguir vuestro propio presupuesto, conseguir diferentes vías de financiación, y bueno, va a ser importante, ¿no?, pues como primera vez, porque como nos decías, la primera vez que participáis en la Chorizá, otra forma también de conseguir esa financiación del club. Ya te digo que nosotros participamos, o sea, competimos de manera desinteresada en estas competiciones, o sea, que los jugadores ni cuerpo técnico ganan dinero, sino más bien lo contrario. Sí, para los gastos. Entonces, exacto, más bien lo contrario, o sea, que tenemos que aportar. Entonces, como lo hacemos de manera desinteresada, pues este evento, como por ejemplo el del sábado, no es por el propio interés de cada jugador ni de las personas que lo formamos, sino para que el fútbol en Ubrique siga teniendo un puesto privilegiado como el que tiene ahora y siga creciendo. Álvaro, ¿quiénes vais a ser los que estéis allí detrás de la barra? ¿La plantilla? ¿Diferentes integrantes de lo que es el equipo? Todos. Si algo caracteriza, creo, a este club, es que desde el primero hasta el último cada uno aporta su granito, tanto dentro del campo como fuera. Y ya no es que sea injusto que unos vengan a ayudar y otros no, sino que desde cada uno ha salido de dentro de prestar su apoyo, ¿no?, su intención de colaborar, y vamos a estar todos, desde el primero hasta el último. Y además concentrados en después lo que va a ser el día al día siguiente, jugar el partido, pero bueno, eso, como decíamos, un paréntesis. Bueno, pues pondréis ahí vuestro granito de arena, el esfuerzo, y después ya pensar en el partido. También nos va a venir bien, porque obviamente las semanas no son monótonas, pero sí son muy repetitivas con los entrenamientos y los partidos. Entonces yo creo que esta es una oportunidad para acercarnos a la gente fuera del campo, ¿sabes?, que poder compartir con ellos una vivencia como es el carnaval. Y ya te digo, nos va a venir bien un paréntesis y para aprovechar el bonito momento en el que nos encontramos. A disfrutar también un poco de la chorizada, un poco, digo, ahí detrás de la barra, una cervecita y poco más, ¿no? Bueno, yo creo que los jugadores son suficientemente mayorcitos y saben cuidarse, o sea que lo de la cervecita no creo que llegue a pasar. Sin alcohol. Porque claro, exacto, sin alcohol, sí, sin alcohol, lo que quieran. Entonces, pues nada, y una cervecita sin alcohol, echar un buen rato y disfrutar de manera diurna, porque obviamente cuando caiga la noche pues habrá que descansar para el partido del día siguiente. Pues la verdad es que con todos los detalles que nos estás comentando, bueno, pues hay que destacar vuestra implicación con el club y con lo que estáis haciendo, porque ya decimos que la trayectoria deportiva además está haciendo muy importante este año, a pesar de estrenar categorías, están ahí arriba. Y bueno, pues a pesar de todo, también incluso vosotros mismos, ¿no?, los jugadores, todos los integrantes de la plantilla, estáis buscando las vías de financiaros, porque como os decías, al final no es que no ganéis dinero, sino que tendréis que poner dinero de vuestro bolsillo incluso, ¿no? Todos los años ha venido siendo así, y cierto es que contamos con una ayuda del ayuntamiento, y que el ayuntamiento estos años se está implicando mucho con nosotros, lo cual es de agradecer. Pero estas categorías, estas competiciones valen mucho dinero, cada año cuesta más, y cierto es que este tipo de eventos, este tipo de días, si nos aportan algo, mucho mejor, pero es un motivo secundario, ya que el primario es pues pasar un día diferente, acercarnos a un colectivo que no nos hayamos acercado todavía, así que creo que es una oportunidad tanto para ellos como para nosotros para pasar un día estupendo. Lo decías antes, ¿no? Que todos vais a estar ahí echando una mano, así que si hablamos de plantilla, junta directiva, pues por lo menos unas 30 personas seguramente, ¿no? Vais a ir turnando por allí. Esperemos que haya más, o sea, que 30 que estemos vinculados al club, pero es verdad que somos un club de amigos, amigos más bien convertidos en familia, entonces pues queremos que el círculo sea más amplio y que la gente se acerque a nosotros y comparte ese día con nosotros. Además, fuera de broma, lo que comentábamos anteriormente, pero está claro que además os viene bien que os turnéis porque tantas horas y que, bueno, pues para el cansancio en la previa, ¿no?, del partido, pues no os vendría tampoco bien. Claro, intentaremos a los jugadores más tardar lo menos posible y que sean los que no tienen que jugar los que hagan un sobreesfuerzo, porque ya te digo, los tres puntos vamos a tener jugando al día siguiente y no el día del sábado. ¿Disfrazados en torno a la choriza o bueno, con la equipación del Ubrique y punto? Bueno, ahí no vamos a la pista, simplemente para creerlo, para verlo hay que venir. O sea que se queda ahí en el aire y el que quiera comprobarlo que vaya por allí, ¿no? Exactamente, estamos abiertos a que nos vean, a ser vistos y a compartir, ya sea disfrazado o sin disfraz. Y Álvaro, ¿quién se encarga de la preparación del chorizo? Pues la verdad es que nosotros mismos, no, obviamente no vamos a buscar ayudas externas ni sobrecostes, porque ya te digo que nosotros no lo vamos a guisar, nosotros lo vamos a servir, o sea que va a ser un poco que va a quedar en todo en casa, lo vamos a preparar nosotros mismos. ¿Pero hay alguno así que sea cocinilla, que esté especializado o qué? Alguno tendrá que aparecer, igual que habrá uno que metan goles y otro que hagan paradas o sean mejores defendiendo, pues cada uno tiene que desarrollar la materia que mejor desempeña. Pero ¿lo tenéis ya nombrado? Sí, tenemos algo visto. ¿Quién puede ser? Si lo... pues bueno, hay varios que cocinan bien, lo que pasa es que claro, ya te digo, todos los secretos que podamos ocultar, pues mejor. Al final todos echan una mano y ya está, y bueno, después también de estar ahí detrás de la barra toda esa hora turnándose y conseguir la máxima recaudación posible para lo que en definitiva no es el presupuesto del club, aunque sea un granito de arena, pero siempre vendrá bien, ¿verdad? Por supuesto. Todo lo que sea sumar, sea dinero o no sea dinero, es positivo para nosotros. Pues recuerden, van a estar ubicados en la calle Ronda, el punto de reparto por parte este año del Ubrique Unión Deportiva Senior. Pues Álvaro, nos vamos a quedar aquí deseándoos, por supuesto, toda la suerte del mundo, que consigáis la mayor recaudación posible. Eso será importante para pues lo que es la temporada a nivel económico, y en lo deportivo pues a seguir en el mismo camino que ya es importante el que estáis marcando hasta ahora. Por supuesto, muchas gracias por los ánimos y por la ayuda y bueno, aquí vamos a estar el sábado y el domingo pues estaremos luchando por los tres puntos para mantener a este pueblo en lo más alto, que es donde se merece. Álvaro Coronil, jugador del Ubrique Unión Deportiva Senior. Gracias, un saludo. Gracias, un saludo, un abrazo. ¡Tenemos todo un artista! Tenemos todo un artista aquí en Ubrique, dibujando carnavaleros de esta ciudad. No veas qué manera de dibujar, todos los retratos igual, coño que ha ganado hasta el cartel del carnaval. Pinto a la Villao, a la pregonera, a un caritano, pinto a Bonito, a Pinta Pintoba, los hermanos morenos van a ensayar, incluso pinto a Perito, pero un retrato no dibujó, y es aquí donde yo me quedo. Ha pintado a todo el mundo y no ha sido capaz de pintar la cara a la vieja. Nos vamos a marchar hasta, en concreto, la barriada, la Asociación de Vecinos Ubrique Alto, sin duda uno de los grandes protagonistas dentro de lo que es la Chorizá cada año, y que se mantiene además dentro de lo que es la organización desde el arranque en todo lo que significa este evento. Vamos a conversar con su presidenta, Antonia Rivera, a quien, antes que nada, pasamos a saludar. Antonia, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues, como decimos, ya muy cerca de esa cita que es una de, sin duda, supongo, ¿no?, de las más esperadas por los vecinos, por lo que supone a lo largo de todo el año, ¿no? Pues mira, la verdad es que sí, esperada y temida. También, ¿no? Porque la verdad, hombre, es tanta gente la que acude que hombre, es una responsabilidad. Es una responsabilidad, pero vamos, siempre sale muy bien y esperamos que este año pues también salga bien, ¿sabes? Antonia, que hablábamos con ella, recuerdo, coincidiendo con las Navidades y la organización en aquella oportunidad de la Zambomba, justo antes, Antonia había cedido como nueva presidenta de la asociación, y bueno, pues intentando impulsar, como decimos, citas a lo largo del año que mantengan dinámica a lo que es el colectivo vecinal, ¿no? Sí, claro, claro, se intenta, verás, ponemos todo lo que está en nuestras manos. La verdad es que en Ubrique cada vez hay más, digamos, más competencias, cada asociación tiene sus propias actividades, entonces está muy bien. La verdad es que siempre hay algo algo que hacer, si no es en una parte de Ubrique es en otra, ¿sabes? Uh-huh. Y nosotros proponemos el granito de arena que nos toca, sí. Cuéntanos, para esta edición de la Chorizá, me decías que en realidad, en cuanto a preparativos, todo se mantiene igual, puesto que la ubicación es la misma, y en el plano organizativo, por vuestra parte, se mantiene también, ¿no? Claro, hombre, nosotros la verdad es que tenemos mucha suerte porque contamos con la Plaza 28 de Febrero, que entonces, quieras o no, es el escenario del idóneo. Entonces, nada, montamos la barra como siempre, montaremos así un alto, me imagino, para que canten las agrupaciones. Y realmente es lo mismo, el chorizo se hará delante de todo el mundo, en la candela de leña, como siempre, y por parte nuestra pues trabajaremos casi lo mismo de siempre, bueno, los vecinos y eso, la verdad es que sí. Mejor escenario imposible, por cierto. Imposible. Contáis desde luego con un lugar privilegiado que va a poder disfrutar, como decimos, este año de nuevo de la Chorizá. Sobre todo de esas agrupaciones que van a ir pasando por allí y de, en definitiva, el ambiente, gracias a la colaboración de cuántas personas por parte de la Junta Directiva, vecinos. Pues mira, la Junta Directiva, no sé decirte exactamente, a lo mejor somos 7 u 8, pero vamos, no solo trabaja la Junta Directiva, porque es mucho trabajo para tan poca gente. Siempre los vecinos echan una mano, ¿sabes? A lo mejor hay algunos que vienen por la mañana, te ayudan a montar barras y todo, y otros vienen por la tarde y se meten dentro de la barra y te ayudan, ¿sabes? Entonces hay mucha gente, no sabría decirte exactamente, pero hombre, la verdad es que tenemos suerte y hay mucha gente que echa una mano, la verdad es que sí, y gente joven, que es lo que interesa, que se muevan y van muy bien, la verdad. Y sobre todo eso, que vayan tomando el testigo de cara a futuras ediciones, ¿no? Claro, eso es un poquito más difícil. Yo me imagino que en todas las asociaciones pasa lo mismo. Hay gente que se involucra siempre, y hay gente que está como más apartada. A lo mejor paga la cuota y poco más. Pero bueno, se intenta, porque se intenta, la gente mayor con el tiempo se tiene que ir retirando también. Entonces interesa que entre, cuanto más gente joven, mucho mejor. La verdad que sí. De todas formas, Ubrique Alto es de los colectivos, que en eso hay que destacar, ¿no? Que siempre ha mantenido... se ha mantenido al cabo de los años, es una de las asociaciones más tradicionales de Ubrique, y siempre, ¿no?, ha habido relevo, siempre, si no es una persona a otra, en ese sentido hay que destacarlo también. Sí, ya te digo que nosotros en general estamos contentos con los socios, porque incluso hay socios que, bueno, pues que bien, mejor lo dijo, ya no viven siquiera en el barrio, pero esos días suben y echan una mano, entonces es muy de agradecer, la verdad es que sí. Sobre los preparativos, otras veces hemos hablado el día antes de lo que es la Chorizá, todavía quedan varios días con esto del puente festivo del Día de Andalucía, pero me decían, ¿no?, que hoy ya recogéis el chorizo y bueno, pues para ir ultimando detalles, ¿tenéis estas próximas jornadas? Claro, este año con la cosa de coincide el puente por medio, un poco raro todo, pero ya hoy recogemos el chorizo y todo lo que nos da el ayuntamiento y realmente ya empezamos a montar, porque también mañana ya nos traen a nosotros las cosas. Entonces también por un lado tienes como más tiempo para ir preparándolo todo. A la vez de estos días de fiesta, pues está la cosa más repartida, pero vaya muy bien. Es verdad que con más tiempo y casi todo el mundo podrá echar una mano, sobre todo mañana, ¿no? Como día festivo. ¿Qué tenéis previsto, además del chorizo, algo más que ofrezcáis a los visitantes, supongo, ¿no?, a través de la barra? Pues mira, la verdad es que solo vamos a poner montadito, de filetito. Siempre los ponemos y la verdad es que tienen mucha salida y no te complica tanto la vida, porque claro, date cuenta que la chorizada aquí arriba sube mucha cantidad de gente, entonces tienes que atenderlo y no puedes complicarte mucho en mucha variedad. El filete es algo que sale muy bien y nos facilita la vida. Es rápido y gusta a todo el mundo. Claro. Sí. ¿De cuántos montaditos podemos estar hablando? Pues no sé, pues mira, otros años sobre 600, 700 hemos vendido. Este año veremos a ver. Yo te lo contaré la próxima vez, no lo sé. Por ahí andamos. Sí. Es evidentemente una cita que supongo, ¿no?, ya se realiza por responsabilidad, ¿no?, porque es una tradición, pero que por otro lado también viene bien, con un gran esfuerzo, pero bueno, pues es una cantidad de dinero que se recauda para otras actividades, ¿no?, a lo largo del año. Claro, digamos que es la fuente más importante. Claro, es una responsabilidad, pero también es un aporte muy grande, claro. Es un trabajo, ya te digo, un trabajo importante, pero bueno, está muy bien. Y una vez al año no hace daño, ¿sabes? Ya que te peguen en la pues, trabaja tampoco. No pasa nada, lo hacemos con gusto. Además, ya lo hicisteis, bueno, estáis acostumbrados cada año, pero hace no tanto tiempo hicisteis la zambomba, que por cierto fue muy bien, y bueno, tenéis experiencia en definitiva en este tipo de eventos a nivel organizativo. Sí, claro, la chorizada te cuenta que llevamos ya mucho tiempo haciéndola, entonces la verdad es que el que más y el que menos lleva ya a sus espaldas 10 chorizadas, o 12, o yo qué sé, ¿sabes? Entonces yo creo que a nivel organizativo esto estamos bien, la verdad. Este año a preocuparse prácticamente de que el chorizo salga bien, de las barras y poco más digo, porque el tiempo va a respetar, está respetando durante todo el carnaval, y eso es al menos lo que se apunta, ¿no? El tiempo estupendo, un día de primavera, solecito y mucha cervecita y ya está. Digo porque recuerdo de otros años estar hablando de toldos, que si algún tipo de bueno, de elemento para prepararse para la lluvia, pero bueno, afortunadamente, como mucho, la lluvia se prevé para el martes que viene. Es verdad que hace falta, pero bueno, que espere ya un poquito. Ya puesto, ¿verdad? Ya que espere un poco más. Mira, yo solo te quería decir, Juan Carlos, yo quería pedirle, hombre, sobre todo invitar a todo el mundo que suba, eso por descontado, y que pasen un día estupendo aquí, y que tengan un poquito de paciencia. Mira, se comprende que todo el mundo quiere chorizo, pero claro, cuando la cantidad es la que no puedes multiplicarlo, y claro, como también se cocina, digamos, en directo, no está cocinado previamente, pues a lo mejor tú llegas a pedir chorizo y te dicen, pues te tienes que esperar media hora, y la gente a lo mejor se impacienta un poco, ¿sabes? Pero eso es un poco de paciencia, porque mira, se trata de disfrutar y de echar el ratito, y a lo mejor media hora más, pues no te supone, ¿sabes? Sí, lo sé. Y a pedirle a la gente, pues eso, un pelín de paciencia. Al final, todos tenemos que poner de nuestra parte para que salga lo mejor posible. Claro. Y ya por experiencia lo sabéis, ¿no?, de otros años. Claro, es que ya te digo, como se van haciendo así sobre la marcha, pues a veces desde que se acaba un perol hasta que el otro está preparado, pues pasa media hora, y claro, en esa media hora la gente, pues no, yo no he probado, pues no sé qué, y claro, empezamos. Pero bueno, nosotros ponemos buen talante, esperamos que la gente también, la verdad. Y además no se puede llegar y topar, ¿no?, como se suele decir. Hay que ir a este tipo sí, de... A veces no. Sí, claro. Hay que ir con una mentalidad de pasarlo bien, con tranquilidad. Claro. Y todos disfrutaremos de esa jornada, claro que sí. Sí. Pues todo ello, insistimos, en torno a lo que es el trabajo que también se desarrolla por parte de la Asociación de Vecinos de Ubrique Alto. Supongo además que por vuestra parte también el agradecimiento a todas las agrupaciones que suben hasta allí, en lo que decíamos al principio, ¿no? Desde luego es un escenario privilegiado bueno, pues también importante, ¿no? La participación fundamental, lógicamente, que realizan, claro, para el ambiente las agrupaciones, ¿no? Claro, por supuesto, se lo agradecemos, porque sin ellos no hay carnaval. Eso está por descontado. Nosotros lo agradecemos y siempre procuramos de que coman algo, de que tomen algo después de cada actuación, ¿sabes? Aunque la verdad es que es un poco caótico todo, pero vaya, te lo agradecemos en el alma, porque es que sin ellos no existe el carnaval. Entonces, sí, a pesar de el bullicio, intentar tener una atención especial siempre con ellos. Sí, siempre hemos procurado de que coman algo, de que tomen algo, ¿sabes? Sí, mujer, tener poquita diferencia con ellos, claro. Pues todo ello, ya decimos, en torno a lo que se prepara de cara a esta próxima edición de la Chorizá, desde el punto de vista, o en ese punto concreto, de la plaza 28 de febrero, por parte de la Asociación de Vecinos Ubrique Alto. Pues nos vamos a quedar aquí, Antonia, si te parece, invitando, por supuesto, no creo que haga falta, porque es una fiesta de todos, que hay una grandísima participación, pero insistir, ¿no? Por supuesto, claro que sí, en que todo el mundo intente pasarse por los distintos puntos, y bueno, pues una forma además de recompensar el esfuerzo que realizáis ese día. Claro. Hombre, esto está enfocado para que la gente se divierta. Nosotros también, porque a pesar de que trabajamos, nosotros también lo pasamos bien, lo hacemos con agrado. Entonces, claro, yo creo que nosotros todos queremos que la gente se divierte, queremos que la gente suba. También es una excusa para subir aquí arriba, porque hay gente que a lo mejor pasa meses sin pasar por esta zona, ¿sabes? Y la verdad es que merece la pena. Un día estupendo, un ambiente estupendo, y la verdad es que mejor imposible. ¿Sí? 23 grados que apunta la Agencia Estatal de Meteorología para ese día, de máxima, así que cielos despejados, el viento que va a remitir, esos ingredientes también están ahí. La verdad es que mejor imposible, es una excusa perfecta para subir. Yo la verdad es que invito a todo el mundo y agradecemos a todo el mundo que suba, la verdad es que sí. Antonia, ¿tenéis los disfraces preparados para ese día, o disfrazáis o no? Mira, nosotros no tenemos costumbre. Solo se disfraza uno dentro de la barra, ese no perdona, ese sí. Pero los demás, digamos que cada uno va a su aire. Ese día como que no pensamos tanto en los disfraces y sí más en correr. Bueno, pues a disfrutar lo que se pueda. Al menos supongo que os iréis turnando para intentar también, claro, disfrutar un poco, ¿no? Bueno, sí, ya te digo que entran unos, salen otros, el día es largo, y entonces hay gente que va por la mañana, gente que se mete en la barra por la tarde, pero vamos, que entre todos lo llevamos muy bien, la verdad que sí. Además, la experiencia es un grado, como decíamos, son ya muchos años a la espalda de esta asociación de vecinos, impulsora de esta Chorizá. Antonia Rivera, presidenta de la Asociación de Vecinos Ubrique Alto, muchísimas gracias por habernos acompañado, y lo dicho, a disfrutar en lo que se pueda al menos, y gracias además, enhorabuena por ese trabajo que realizáis de cara a todos los ubriqueños, de cara a todos los visitantes para ese día. Gracias. Pues venga, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Tengo un amigo, la verdad que es especial, no vea como un mes. Se lava más bien poquito. Cuando saluda de lejos el chavalín, al que tenga al lado suyo, lo coge y lo vea frito. Un día se vino a mi casa para el almuerzo, y nada más entra por la puerta, el nota se presentó, y me dijo mi parienta, no vea si le canta la de lo. Mi amigo lo sabe, pero disfruta de su olor en la testa. Una olla hirviendo de coliflor. Fuimos el otro día para comprar pescado frito, y ya nuestro turno con el dedo al muchachito, por un cuarto de chope y por un cuarto de trucha. Y el tío le puso un cuarto pero de baño, con seis manoplas y con placa ducha. Si crees que somos pintores, tú te estás equivocando, pero si te di un brochazo, a ti te encalo del todo. Pues hablamos de la Chorizá, vamos a hablar de otros eventos durante este fin de semana. Serafín Mateos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues estábamos hablando de Chorizá. La verdad es que después de la Chorizá del sábado, pues también cita a destacar y que venís trabajando ya desde hace varios años, sexta piñata de carnaval infantil. Sí, vamos a hacer este año, la verdad que este año se va a hacer el domingo después de la chorizada, porque como también dependemos, lo organizamos los componentes de la comparsa, claro, más o menos la cuadramos con la estación que tengamos, y ese fin de semana tenemos libre, y ya lo hemos cogido este domingo, el domingo 3 creo que es. Sí, sí, el domingo. Y ya creo que a partir de este año ya se va a hacer siempre el domingo después de la chorizada. Ya hemos hablado, hemos tenido reuniones con, bueno, si sigue el equipo de gobierno que está, como hay elecciones, y ya hemos llegado a un acuerdo, eso ya, y se va a hacer siempre el domingo después de la solicitud. Ya se va a hacer cargo el ayuntamiento, aunque nosotros organizamos. Y ya tenemos. Así que, bueno, también importante para fijar, ¿no? Como cita, que la verdad es que desde la comparsa de Ubrique la habéis mimado muchísimo desde el inicio. Bueno, ya este año la que organiza la viñeta es la asociación. La asociación comparsa Ubrique es la que estaba la otra comparsa, que fue obligatoria cuando que fuimos a calle otra vez, y este año, como hemos tenido que hacer otra asociación para poder cantar otra vez en el teatro, pues, que es Carnaval de Ubrique, pues entonces ya a partir de este año se hace cargo esa asociación Carnaval de Ubrique, pues la otra ya preguntamos, no tenía mucho interés, entonces no hemos llevado lo mismo, ¿no? Al final hacemos lo mismo. Sí, sí. Pero ya con más colaboración del ayuntamiento, ya este año 2020 se hace cargo casi todos los gastos de la piñata. Que otros años siempre hemos acorrido gastos de la comparsa. Y este año agradece al ayuntamiento que va a colaborar un poquito más con nosotros en ese aspecto. Pues coméntanos, Sera, ¿qué tenéis preparado para el domingo? Sí. Recordemos, a partir de las 4 de la tarde allí en el centro de la avenida. Sí, este año, bueno, vamos a meter algo, una novedad. Seguimos con las dos piñatas, una de una edad, ya veremos las edades, según los niños repartidos por edades. Y como siempre, son un montón, son kilos de chuchería. Solo que damos regalos, se siguen regalando los pitos a los niños que van disfrazados, y este año también vamos a introducir un par de concursos al mejor disfraz, que van a ser dos premios, creo que hemos instalado, y se van a dar dos premios a los mejores niños que van disfrazados. Y ahí estamos viendo si hacemos algún regalito o más, pero vamos, ya la idea es que la idea fuerte es el año que viene, que es cuando tenemos ya previsto que hemos estado hablando con el concejal, y ya tenemos para el año que viene listo para que sea una fiesta para el niño y que sea durante todos los días. Pero pues teníamos que hacerlo como el año pasado, introduciendo los premios que nos ha dado para los mejores disfraces. Que además ese fue es el objetivo principal, ¿no? De esta fiesta, como es cuidar, claro, el carnaval desde la cantera. Es que la verdad que en Ubrique realmente fiestas para niños de carnaval no hay ninguna. Así salió, ese día salió la piñata. Y ya fue bien, ya va la sexta edición, pues ya seguimos con ella. Es que ahora yo todos los años digo cuando llaman la radio, es que es una pena que se disfracen más niños en Halloween que en carnavales, vamos. Y eso estamos todos totalmente en contra, intentando que volvemos ese día y frase que la unidad este año va a acompañar tiempo, y sabemos, esperemos que sea un día bueno allí. Nosotros por supuesto estaremos allí, cantaremos algo, el grupo que se quiera acercar a cantar, pues bienvenido es, ¿no? Que está todo el mundo invitado allí en la altura de los así, que y ahí vamos a estar para que quiera llegarse. Lo cierto es que, como decías, ¿no? La verdad es que pocas iniciativas hay para el carnaval de los más pequeños. Es cierto que están los pasacalles infantiles que organizan los propios colegios, guarderías, pero al margen de eso no había nada más. Y desde hace ya 6 años, con esta, la sexta edición, sí que habéis ido consolidando una cita en la que cada vez, además, se nota, ¿no? Hay mayor participación de los críos. Claro, aparte depende también del tiempo, porque el año pasado estuvo medio nublado, iba a llover, no iba a llover. Este año se espera buen tiempo. La verdad es que los niños tienen ganas de pasar el día después de la solizada, que los padres están más cansadillos, al menos salen, pero por la tarde ya después de comer, mira, pues ponen niños disfraz y a la avenida, que hay que disfrute. Además, pues, va a acompañar tiempo y, ¿no? Si quieren un poquito de carnaval, pues ahí estaremos. Además viene muy bien la fecha, porque en muchos colegios también se van disfrazando, tienen sus propios disfraces. Bueno, pues para este día pues también lo pueden utilizar, al margen de, bueno, de los que tengan para otras jornadas también en torno al carnaval. Y este año coincide que el lunes realmente no hay clases, así claro. Que los críos pueden disfrutar todo el día tranquilos, porque al día siguiente ya disfraces todo el mundo en su casa, ya con las tiendas estas baratas de internet hay disfraces por 108 euros, ya no se disfraza porque nos quiere, además que tampoco tiene que ser un disfraz muy elaborado, hombre, con cualquier cosa muy disfrazado, es lo importante, que vaya cogiendo de pequeñito la semilla de disfrazarte para que después cuando San Marrones tengamos carnavalero, que si no tenemos más que hacer ellos. Hacíais desde el principio siempre, ¿no?, una petición de que, hombre, todo el que se acercara, que fuera disfrazado, pues la iniciativa, ¿no?, ese incentivo esta vez de ese concurso de disfraces que nos comenta, ¿no? Sí, bueno, todos los años hemos regalado un pito a todo el que iba disfrazado, se regalaba su pito de carnaval, que todos los años hemos disfrazado. Este año ya vamos a meter algo más, y ese vamos a meter al mejor disfraz, ya buscaremos allí personas que estén cualificadas y tengan un poquito de idea para que me para que estén de jurado, para que no sea cosa que hagamos nosotros, que sea hacernos nosotros, y premiado dos disfraces, para ver si así conseguimos que cada vez vayan más disfrazados. Uh-huh. Esa es la idea, ¿no? Que se disfrace el niño y disfruten de carnaval. Pero uh-huh. ya con vista al año que viene, que si sí tenemos un proyecto que tenemos algo más, que va a ser más espectacular, va a ser más grande, va a ser tordía, y tenemos cositas vistas con el consejo, pero bueno, esto ya lo dirá, y cuando ustedes, si estamos el año que viene, pues ya lo seguimos viendo con tiempo. Vamos, ya a partir del año que viene sí puedo decir que es oficial, la fiesta va a ser oficial, que vendrá en el programa oficial y se va siempre el día después de la solicitud. Pues un paso muy importante también para consolidar, ¿no?, que es esta fiesta para los más pequeños. Es verdad que también se han ido dando otra serie de pasos, ¿no?, como anticipar el pasacalles en cuanto al horario, para que también participaran los más jóvenes. Bueno, pues son aspectos que se pueden ir mejorando, en definitiva. Claro, esa es una de las ideas que hemos visto, está viendo el año que viene, que intentaba hacerlo, pero que antes de la piñata, la idea es que queremos hacer un pasacalles infantil, traer, bueno, que haya grupos de infantiles que canten y que punto final fuera la cabalgata. La cabalgata va para el niño, que son niños enteros, el día entero dedicado al niño. Y es lo que estamos viendo para el año que viene, pero claro, eso ya son unos gastos que nosotros ya la comparsa colabora, pero no puede asumir. Entonces hablamos con el ayuntamiento y ya, en un momento no han puesto ningún problema, se va a hacer así, y ahí para el año que viene pues ya tendremos reuniones cuando pase el, ¿sabes?, que con las elecciones, pues habrá por el problema, si están estas gente, sino por el que esté, se lo vamos a presentar, porque con esta gente no tenemos problema. Además, yo creo que siendo para niños, no creo que tenga problema, que si entra otro, que sea, ¿no? Sí, está, esa es la idea. Está claro, es una iniciativa interesantísima, la verdad es que aplaudir desde luego esa iniciativa que siempre desde la comparsa, en este caso, como decimos, este año la Asociación de Carnavaleros de Dubrique, la Talaya de los Canallas, bueno, pues se pone en marcha sexta piñata infantil a partir de las 4 de la tarde el domingo, y nos tenemos que marchar, Sera, pero bueno, preguntarte por esta edición del carnaval, ¿cómo van las cosas? Bueno, tenemos constancia además que tenéis muchísimas citas, como los comentaba al principio, sí, habéis tenido que cuadrar ahí. Desde que terminamos en Cádiz tenemos un montón de funciones en Ubrique, sobre todo fuera, pues la verdad que tenemos la gente fuera, sí, ha gustado un montón, tenemos, y además este viernes, que nunca se nos cantar día de la final, lo debemos dejar descansado, tenemos el viernes pasado también, vamos a Jimera, creo, a Jimera del Ibar, tenemos, bueno, por aquí cerca todos los pueblos, tenemos, la verdad que gracias a Dios tenemos un montón de contratos cerrados por todos los pueblos, y bueno, aparte Urique, que admito a todo el mundo que el mañana jueves cantamos, creo que es a las 9:30 en las 4 esquinas allí lo de Cristóbal, que es el caso, también estaremos allí toda la tarde. Pues ya vemos que, como decimos, una agenda apretada, ¿verdad?, este carnaval. Sí, además muy bien, porque todos los años nos llaman por ahí fuera, además nos cuentan con nosotros para carteles buenos, porque queda la gente que no, la comparsa buena. Bueno, el día 16 de marzo creo que cantamos en Villamartín, además veo, pues sí, aquí los vendedores del Canteo Brique, y creo que cantamos con Martínez Ares, cantamos con los Morozos de Molina, cantamos con los Morera, ¿verdad?, que compartimos carteles con un grupo bueno, ¿no?, que no cualquier cosa, ¿no? Pues nada, Serfín, que a disfrutar de esta edición del carnaval, y muchísimas gracias por habernos acompañado. Enhorabuena además por este tipo de iniciativas como esta piñata infantil que llegará el próximo domingo. Gracias. Venga, pues esperamos el domingo allí, mañana que quiera que se la comparsa de los de Cristóbal. Pues ya lo saben, ahí quedan esas citas carnavalescas de este puente festivo. Gracias, Serfín. Venga, hasta luego, tú, gracias. Pues ahí queda esa primera parodia de presentación. Muy relacionada con... No veas qué pesar. No veas qué pesar con el rollo Cataluña. Llevando 3 años por día, dando por culo con pelea por todos lados. Y están quemándolo todo. Como los de la mirilla, los de la televisión. Cuando no hablan de Puyol, están hablando de Puigdemont. Otro cablo. Todos los catalanes a diario se manifiestan, todas esteladas, colgadas en el balcón, y la policía y los picoletos repartiendo palos contra la rebelión. Y ahora en el talego han metido a más de 5. A ver si lo coge un negro y le aplica el 155. ¡Ay, qué mala es Maribel!